grande camino y las toco si vuelo, me pican las ranas que hay más secas, abrazan mi cuerpo, se rompen y después se caen, se llevan el miedo. Hay veces que no puedo explicar.